Sí, la verdad que fue un día, nosotros imaginábamos, en lo local descontábamos que José Luis realmente iba a consagrarse el candidato, el intendente electo por el pueblo, pero la verdad que en caso personal mío no imaginaba que iba a tener tanto apoyo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creía que también me había ido muy bien en las PASO, no solo en Saladillo, sino en la sección, y que iba a mantener un caudal de votantes. Y bueno, y nosotros imaginábamos dos o tres entrando, y bueno, la verdad que entraron tres y faltó no tanto para un cuarto. Así que bueno, la verdad que muy contentos porque bueno, no nos esperábamos tampoco lo de María Eugenia Vidal en la provincia, y para lo que significa mi trabajo como legisladora y mi articulación con los intendentes de la séptima. No es lo mismo ir a golpear la puerta de un ministerio o de una gobernadora o de un vicegobernador, como es Daniel Salvador, con el cual ayer hablaba, que sea de mi frente, digamos, o de mi color político, o que yo tenga ya una relación previa, trabajar en ese lineamiento que no tenerlo. Así que la verdad que con muchas expectativas, no solo a lo que pueda hacer yo en mi labor legislativa, sino también a encontrar un eco en esos lugares, tanto ministerios como en la misma gobernación, para lo que pueda requerir tanto José Luis en Saladillo y nuestro pueblo, más que José Luis, obviamente, y la gente de la séptima sección electoral. Eso es una gran alegría para mí. Recién antes de seguir con un poco lo local y lo seccional, recién hablabas del triunfo de María Eugenia Vidal como gobernadora. ¿Por qué crees que se dio este caso en la provincia de Buenos Aires, donde mucha gente cortó boleta al medio, lo votó a Scioli, no votó a Aníbal Fernández? Creo que en Saladillo fueron 2000 y pico de cortes, digo, un porcentaje bastante importante, que de haberse dado al revés, el triunfo hubiese sido Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, digamos, si hubiese obtenido los mismos guarismos que Scioli. Mira, yo para decir generalmente y no meterme específicamente con el caso de Aníbal Fernández, que bien sabemos que había muchas denuncias sobre él y que tenían que ver con el tema del tráfico de drogas, la importación de efedrina en los años donde él estuvo en lugares muy puntuales en el gobierno, y lo que pasó con la importación de pasar de 160 kilos de efedrina para usarlo en los medicamentos a importar cantidades, toneladas industriales que no, que inclusive llamado la atención por otros países diciéndole ojo con esto. Y hacer oídos sordos a esta cuestión, y creo que tiene muchas denuncias al respecto, no sé cuántas, pero las tiene. Y además, me parece que la gente se cansó de la corrupción, de las mafias entramadas, de ojalá realmente este gobierno venga a representar algo distinto. Si así no lo hiciere, ojalá la población esté madura para exigir y reclamar y castigar a quienes no lo hagan, desde ya teniendo en cuenta que vamos a tener del otro lado una oposición que va, lo que no haya lo va a inventar, ¿no? Entonces habrá que ver bien qué tipo de información es la que uno recibe y poder constatar que las cosas sean como se dicen. Pero la verdad que la gente, me parece, hay un hartazgo general que no tiene que ver con si son radicales o son peronistas o son socialistas o son conservadores. Me parece que hay un hartazgo y que así como lo refería bien Javier Quinterno cuando dio su charla de seguridad. Él dice que cuando él estuvo secuestrado, sus secuestradores jamás pensaron que les iba a pasar algo. Creían que eran totalmente impunes y que podían hacer lo que se les antojara. Y esos secuestradores hoy están condenados a cadena perpetua. La sociedad dijo basta a la dictadura y dijo castigo a quienes hayan estado en esto. Tal vez llegue el momento, y ojalá llegue, de una sociedad que diga basta, pero que tiene que ser la sociedad. No, no le echen las culpas a los políticos. ¿Por qué? Porque el político hace lo que la sociedad le deja hacer. Entonces, que elijan bien, que denuncien, que reclamen, que estén más cerca. Por supuesto, va a haber noticias verdaderas de todos lados y noticias falsas de todos lados. Bueno, que sepa leer todo, que sepa averiguar, que sepa concurrir a los lugares donde le puedan decir un poco la verdad realmente de lo que está pasando. Y ya te digo, si así no lo hicieran, tendrán que volver a elegir. Pero la verdad que el pueblo argentino en general, más allá del bonaerense, y desde ya en los saladillenses pongo las manos en el fuego con José Luis, pero no lo puedo hacer desde el resto. Sé que la provincia es muy complicada, sé que María Eugenia tiene buenísimas intenciones, espero que la dejen hacer, espero que esa construcción de diálogo y de trabajo que quiere implementar se le pueda permitir, no por ella, a mí no importa si es María Eugenia o se llama Juana Pérez, por los bonaerenses, porque realmente tenemos una provincia que es la más poblada, la más rica en un montón de cuestiones y sin embargo la más devastada. Entonces me parece que la gente dijo basta, esperemos que realmente este punto a algunas cuestiones sea un punto final a lo que venga. Si lo que viene no se hace bien, que se castigue también. Yo tengo muchas expectativas que sí, tengo esperanzas de que sí. Voy a hacer una parte muy chiquita de ese Frente Cambiemos y yo quiero que me controlen. Quiero que me miren, quiero que vean si legislo o no legislo, si uso el micrófono de la cámara o no lo uso, qué cosas defiendo y qué cosas no defiendo. Quiero que me miren. Por supuesto voy a tener detractores que van a estar atrás mío viendo a ver qué me pueden decir. Bueno, darme la posibilidad de agarrar un micrófono y poder explicar, a ver si realmente tengo razones o no, porque seguramente críticas voy a tener en momento cero. Esto es así, Nacho, cuando uno no es nada, sos bárbaro, sos buenísimo. Yo me reía con Alejandro cuando era un médico. Ay, sí, el hijo de Titán, buenísimo, que sigue siendo buenísimo. Pero ya después, cuando iba teniendo lugares de poder, ya no iba siendo tan bueno. Entonces, bueno, obviamente que vamos a tener detractores y críticas todo el tiempo, pero que la gente empiece a discernir, empiece a ver, y si algunas las tengo y son reales, que castigue. Para eso estamos. Yo creo que la sociedad está madurando. Mirá, recién, obviamente no voy a dar ningún nombre, pero venía hablando por teléfono con una paciente oncológica que tiene un cáncer, que tiene una obra social como el profe, y que tiene que haber un diputado que le esté tramitando los remedios para que se lo den porque no llegan a tiempo. Y se pierden en meses y meses una paciente que puede, depende su vida y su curación de que la droga le llegue a tiempo, droga que tiene derecho a que se la dé y tiene la obligación a que se la dé la obra social. Esto no tiene que pasar más. No tenés que tener un diputado amigo para que te haga esta gestión. Yo encantada de hacérsela y hasta si querés, en términos políticos chabacanos me logro un poroto con la familia, pero no es lo que tiene que pasar. Diputado está para legislar, no le tiene que conseguir una droga oncológica a una paciente que tiene el derecho de tenerla y a una obra social que tiene la obligación de dársela en tiempo y en forma. No estamos hablando de una gripe, estamos hablando de un cáncer. Entonces, esas cosas son las que la gente tiene que exigir. Esas cosas. Y yo creo que esas cosas, y quiero creer, porque soy optimista, van a cambiar. ¿Para trabajar para Macri presidente? Sí, es una obligación moral trabajar para Macri presidente. Sería muy mal de mi parte, y obviamente lo expresó ayer José Luis en los mismos términos, decir, bueno, ya está, nosotros ganamos, el intendente ya está dentro, el diputado ya está dentro, ahora esto que se jodan, ¿no? Creo que es en el mismo sentido que veníamos diciendo. Vuelvo a decir, fue un acuerdo en el cual yo me resistí muchísimo desde lo personal, pero obviamente no tenía injerencia. Lo vuelvo a decir cada vez que sea necesario. Hay un órgano democrático del partido que es la convención, así lo demostró la convención. A lo mejor tuve muchos prejuicios y a lo mejor algunos se van saldando, espero que se salden todos. Y la verdad que ahora estoy muy conforme porque es la mejor opción, digamos. No hay otra opción. Algunos te dicen, no, pero una opción de no sé qué, del centro-izquierda. Mira, la izquierda realmente está muy fragmentada y no pudo ser opción. Acá las opciones, la continuidad de Scioli, que a Scioli lo conocemos en la provincia de Buenos Aires, conocemos lo que ha hecho en estos 8 años. Yo no ni siquiera, aunque no fuera radical, digo, miro, cierro los ojos, veo las rutas, veo los hospitales, no el de Saladillo, veo los hospitales del conurbano, veo la salud y el recurso humano, veo los conflictos docentes que hace 20 años que tenemos todos los años. Yo apuesto a la educación pública, fui al jardín, primaria, secundaria, universidad pública, y mis hijos tienen casi la obligación moral de hacer lo mismo. Ninguno va ni fue a escuela privada. Y el mayor me dijo, mamá, si no entro en el ingreso de medicina en La Plata, lo vuelvo a intentar en una universidad pública. Y yo estoy orgullosa de que piense así. Ahora, pudiéndolo mandar a una escuela privada, mi hijo se ha perdido en este secundario un mes en cada año. No es culpa solo. Habrá alguna responsabilidad de los docentes, pero la mayor responsabilidad es la política. Entonces yo, la verdad que este gobernador en 8 años, a mí lo único que me generó fue incertidumbres, un desabastecimiento de un montón de áreas. Bueno, creo que de esto es lo que hablaba, ¿no? Del cansancio de la gente, y no tengo dudas, Macri va a ser el presidente. Y espero, como todos los argentinos, que realmente sea un cambio. Un cambio en todas estas cosas que la Argentina se cansó. Porque si no lo fuera así, obviamente no va a poder construir poder más que 4 años. Y en 4 años va a estar afuera. Así debería ser. Quiero imaginar que por haberlo votado, José Luis se va a ir con todos los votos abajo del brazo a la gobernadora. No, si no lo te echamos a la ella, vamos a estar cerca. Ja, dicen desde el teléfono 177. Bueno, está claro que en Saladillo... Perdóname, de cualquier manera intento creer, porque eso es lo que nosotros dijimos y debería ser así, que a los intendentes de los distritos que han quedado al frente para la victoria, también la gobernadora le abra las puertas y les dé, no el robo a la obra pública con 10.000 playones deportivos y hospitales que no tienen la cantidad de... O sea, son hospitales para una ciudad de 70.000 habitantes y hay 10.000. No, eso no tiene que pasar más. Pero sí que les abra la puerta a todos, porque yo voy a estar al lado de cada intendente de la séptima sección, de mi color político o no, porque hay que predicar con el ejemplo. Entonces, deberá darle a todos. Obviamente, a uno le genera tranquilidad que esté en el mismo frente, y me parece que... ¿Pero por qué? Porque veníamos realmente muy ninguneados de Saladillo. Se juntaba el ministro de Obras Públicas con los pueblos de la séptima y parece que Saladillo no estaba en la séptima. 25 de mayo no estaba en la séptima. Alvear no estaba en la séptima. Pero no es... O sea, yo dije hace poco, no se necesita tener una alineación de intendente, gobernadora y presidente. Se deben hacer las cosas bien. Entonces la gobernadora le tiene que dar, bueno, vos necesitas tal obra, te la voy a dar. No te voy a dar lo que no necesitas, ni demás, ni me vas a venir a... hacer política de obra pública con cosas que no necesites, pero le tiene que dar a todos. Eso entiendo yo, porque si nosotros volvemos a repetir los mismos errores que ocurrieron, estamos en la misma, nada más que del otro lado, pero en la misma. No, justo iba a decir que está claro que el arrastre aquí en Saladillo, como en algunos distritos ocurrió, fue de abajo para arriba, ¿no? Los cortes se empezaron a dar de abajo para arriba. Está claro que el arrastre fue de abajo para arriba aquí en Saladillo. Ale, te iba a consultar, ayer hablábamos con José Luis también. ¿Vuelve Saladillo a tener 3 legisladores en la Cámara de Diputados? 2 que mantiene, vos en este caso que vas a ingresar. ¿Estará la posibilidad del trabajo conjunto? Mira, aún teniéndolos, si se quiere, no sé si es la palabra adecuada, los beneficios de tener una gobernadora de mi frente, yo creo que sí. Yo creo que sí, que ellos deben demostrar que se puede, digamos. Independientemente que ahora el intendente puede ir solo a hablar con el vicegobernador o con la gobernadora, igualmente me parece que tenemos que trabajar, tenemos que demostrar que realmente estamos trabajando por la gente. Yo los voy a convocar a eso, si me convocan ellos, por supuesto voy a ir. Y ojalá podamos hacer algo en conjunto, porque para eso nos han elegido, ¿no? Con respecto a lo de José Luis, creo que se dio tan contundente apoyo porque realmente José Luis tiene las cualidades para ser el próximo intendente. No solo, creo que se dio una conjunción, su capacidad y su preparación política, que la veníamos diciendo hacía tiempo, que no era ningún improvisado, y la gente realmente, Saladillo está madura, eligió el cambio, pero no cualquier cambio. Quería una persona preparada. José Luis tenía un trayecto largo en el Ejecutivo, en Deliberativo, había sido intendente interino. Y además las condiciones humanas, que por ahí la gente también mira, ¿no? Porque si sos una muy buena persona, probable no alcanza para ser un buen político. Pero para mí es un dato muy importante. Y José Luis es muy buena persona y tiene una manera de transmitir y ha generado un consenso. De hecho, fíjate que logró que los votos de nuestras PASO, que fue como nuestra pequeña interna, digamos, del espacio de Goro y cosas, se sumaran. Yo creo que, no sé, que habrá habido 50 personas enojadas o por ahí muy Sí, ayer hacemos la cuenta, pero tienen fueron 1.000 y pico de votos nada más en total, o cerca de 2.000 del total que se bajó la elección. O sea que en líneas generales se mantuvo casi todo el global de todo el frente. Es que nosotros ya habíamos dicho que si en el caso que ganara Goro, obviamente se le iba a poner un poco cuesta arriba, tal vez porque algunos del espacio de José estaban buscando el cambio, pero que si se daba al revés, nosotros todos manteníamos una muy buena relación y no teníamos no iba a haber ningún tipo, y además, bueno, creo que José Luis también trabajó en ese sentido y dio como un manto muy de tranquilidad a todo el grupo desde arriba hacia abajo. Y cuando había alguna gresquita o alguna cosa de los primeros días, eso se fue fusionando. Y la verdad que creo que logramos casi la perfección, digamos, en la unión de, y que no quedaran estas grietas que por ahí, bueno, son los dirigentes que están en algún lugar de poder, o de los que tienen que, o los líderes de alguna manera del partido, los que tienen que bajar esta línea, y me parece que yo puse mi granito de arena, pero el que más importante tarea hizo fue el mismo José Luis. Lo que yo digo es que Gorosito hizo mucho con un gobierno contrario, ¿no? De esta manera se le facilitará mucho más. Corríjanme, dicen desde el teléfono 177. Acuerdo absolutamente. Bueno, Goro tiene las particularidades que tiene. Es un tipo que ha sido muy gestionador y que realmente ha ido a golpear puertas y se ha quedado hasta la hora que sea para que lo atiendan. Y yo cuento anécdotas ya, ¿no? Porque creo que hay que escribir una de tantos años, que escribí un libro con las historias del Goro, pero que le dijeran, no, le fue a comprar al Patio Burrich un regalo a la mujer, un ministro, e irse al Patio Burrich y hacerse como el que se encontraba con el ministro de casualidad en el shopping para poder pedirle cosas para Saladillo. O sea, no, a ver, ahora no convertamos a quien perdió la interna en alguien que no. Yo creo que la gente valora y muchísimo todo lo que hizo Goro estos 24 años. Y por supuesto le tocó más difícil en ese término, como a Alejandro también le tocó ser un legislador de la minoría, y a mí me va a tocar más fácil, ¿eh? No vamos a decir la verdad, digamos, algunos cuestiones, algunas moneditas me las ganaré yo, pero voy a tener un camino, espero que sea así, más abierto, y eso es un beneficio que Alejandro no tuvo, ¿no? Y en este caso que Goro tampoco tuvo. A pesar de eso, se hizo muchísimo por Saladillo, no lo dicen los saladillenses, lo dicen todos los bonaerenses, la gente que está alrededor, lo decía el Vasco Larticochea, que viaja por toda la provincia. La verdad que tenemos un Saladillo lindo, y por supuesto José Luis lo va a poner en lo que falte, más lindo aún. Así que yo creo que tiene que estar la población que lo eligió y la que no lo eligió muy conforme con esto. Yo en lo local estoy muy, muy tranquila de que vamos a seguir creciendo en Saladillo. Muy tranquila. Ale, muchísimas gracias. La idea de esto era hacer un pequeño balance de las elecciones, hablar un poquito. Ya va a haber oportunidad hasta el 10 de diciembre, y después del 10 de diciembre, sin lugar a dudas, quedan 4 años, creo yo, de intenso trabajo. Exactamente, y poder demostrar a la gente que uno está realmente por vocación y con ganas de cambiar las cosas en este trayecto que nos queda de vida, ¿no? Los que pasamos más de 40 ya uno va pensando en esas cosas, ¿no? ¿Qué deja? Y bueno, me parece que dejar algo en este sentido es importante, por lo menos para mí es importante, pero creo que tiene que ser importante para toda la gente que puso el voto ahí, depositó la confianza, tratar de no defraudarla en las cosas que uno prometió, ¿no? Muchas gracias, Ale. No, gracias a usted. Así hablamos con la doctora Alejandra Lordén, actual concejal, diputada electa.